Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Estamos en Benaguital Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva... Bueno, acá estamos nuevamente al aire. Me quedo con esta última frase de la canción, ¿no? De qué es mentira, qué es verdad, cuándo es mentira, cuándo es verdad. Vamos a ver si nos ayuda nuestro entrevistado. Jorge Resqui Pizarro, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, sabrás este juego de palabras que muchas veces uno hace, ¿no? Que es mentira, que es verdad. Uh-huh. Cada uno tiene su punto de vista y es muy lindo, digamos, que cada uno lo aborde desde su lugar y en democracia así debe ser, ¿no? Cada uno da su punto de vista, todos opinan, todos cuestionan y después uno debe inexorablemente que regirse por disposiciones, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Vos como hombre de leyes, entiendo, compartirás esto. Por supuesto, cada uno tiene su visión, la diversidad, en la diversidad se hace el conocimiento y además se pueden expresar todas esas ideas de manera abierta, libre, democrática, eso hace crecer a todos. Uh-huh. Así que es bueno esto. Y acá en nuestro ámbito de aplicación, en la propiedad horizontal, tenemos mucho de esto todos los días. Jorge, salimos un poquitito de... Jorge, discúlpame, podrás levantar el retorno, tengo mal audio. ¿Ahora me escuchas bien? Un poquito, no tan bien, pero un poquito mejor. Bueno, ahí está nuestra operadora levantando el retorno. ¿Ahora estás bien? Gracias. Perfecto. Bueno, estimado, te decía, salimos un poquitito de la temática de consorcios. ¿Cómo ves esta ley que se aprobó sobre el tema de la muerte digna y esta otra ley que salió hoy, que la tengo en la punta de la lengua, que está relacionada con... Identidad de género. Identidad de género. Sinceramente, no quiero abusar, no soy un conocedor profundo de la cuestión. No tengo tampoco un profundo conocimiento, decía, de la normativa, del proyecto. Lo conocía más por divulgación que por estudio, pero obviamente en ambos casos me parece más que razonable esta posibilidad de la decisión propia, tanto en la vida como en la muerte, ¿no? Y yo creo que es una ampliación más de derechos en un marco desde hace varios años se viene dando la República, gracias a Dios, una corriente ampliatoria de derechos en general que esto también ayuda y va en el mismo sentido. Más que esto no te podría decir porque me gustaría después leer con mayor detenimiento los instrumentos como para saber. Además no ha sido citado. Pero por una cuestión ideológica, por una posición frente a la vida y frente a las cosas, te diría que de por sí estoy plenamente de acuerdo. Adherís como, digamos, como hombre común opinando sobre el tema. Seguro. Jorge, bueno, vamos a ir entrando en temas que son un poco más rístidos. Digamos, si te parece que dividiríamos en dos bloques, uno, digamos, a nivel nacional, que tiene que ver con este proyecto de modificación del Código Civil en lo que atañe a lo que es la propiedad horizontal, y el otro tema que es específico de la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema de la 3254. Sí. Te doy la elección, ¿por cuál querés empezar? Si querés empezamos por el anteproyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial. Ahí está. Esta nueva idea, esta nueva iniciativa, no han sido pocas las iniciativas y los trabajos que se hicieron. Este parece que viene con más fuerza, viene realizado por una comisión de notables juristas que han abierto la participación en los distintos aspectos de la legislación civil y comercial a los abogados de la matrícula, a los entes profesionales, a los colegios, a todos los interesados. De hecho, nuestra organización, Redeco, pudo participar enviando su proyecto de ley y las consideraciones con respecto a la cuestión de la propiedad horizontal. Y bueno, ha salido un proyecto que tendrá que debatirse, va a tener un largo camino de debate, y que esperemos que finalmente, no solamente en lo que respecta a la propiedad horizontal, que de por sí es importante, sino con respecto a los otros institutos de la legislación civil y comercial, se termine aprobando para modernizarla, para actualizarla, para ponerla más a punto, ¿no es cierto? De todas maneras, creo que estamos en los inicios de esto. Recién es un proyecto, se acaba de conformar, creo que con la presidencia del juez Zaffaroni, se acaba de conformar esta comisión que va a trabajar sobre... Eso es reforma penal. Reforma civil fue presidido por Lorenzetti, Hayton de Lonasco y Aida Canemaya de Carlucci han integrado la comisión, y después se fueron sumando otros miembros juristas de la Corte Suprema. Y en cuanto a propiedad horizontal, hemos avanzado bastante, no del todo como nos gustaría, pero hemos avanzado bastante. Bien, estuvo el doctor Osvaldo Loisi recién al aire, no sé si lo habrás escuchado. Escuché por parte, lamentablemente, porque estaba trabajando. Pero te agradezco. Bueno, él tiene sus reservas respecto de estas modificaciones, pero si te parece, no sé si querés darme más o menos un panorama general y después entramos en lo particular, ¿te parece? No, nosotros tenemos una visión distinta a la del doctor Loisi, obviamente. Pude escuchar algunas cosas, también había leído algo que por allí él publicó. Creo que tiene una visión tanto de la propiedad horizontal como de la propiedad en general, te diría que hasta predecimonónica, es una visión muy muy antigua para nuestro gusto. La propiedad horizontal es claramente un derecho real que recién ahora, a través de esta unificación, y si se aprueba y se plasma en norma, se va a establecer dentro del llamado números clausus de los derechos reales. Es decir, los derechos reales únicamente pueden ser establecidos por ley taxativamente. La propiedad horizontal no lo está hasta el momento. Tiene una ley especial que la regula, una ley de hace más de 60 años. La 13.512. Pero, y que nunca fue reformada desde entonces, desde su sanción, pero evidentemente toda la doctrina y especialmente la amplia jurisprudencia de estos años, de estas décadas, ha transformado a la propiedad horizontal en un verdadero derecho real. Y esto se ve plasmado en el proyecto de unificación. Bien. Y es en lo que casi pacíficamente la doctrina, y te vuelvo a reiterar, la doctrina también de los jueces, no solamente la doctrina de los autores, coinciden en que la propiedad horizontal es un derecho real, y esto no la menoscaba, sino que la pone en el lugar que verdaderamente tiene que tener y que tiene actualmente. Jorge, ¿esto cómo sería, digamos, como para poder contarle un poquito a la gente? Es decir, hay muchísimas cosas que estaban por fuera de o no normado, mejor dicho, por la 13.512, y que se regían más por jurisprudencia. Exactamente. ¿Qué va a pasar si es que se incorpora al texto estas modificaciones del Código Civil, verdad? Esta jurisprudencia que hay, ¿pierden validez y entra a regir lo que dice esta modificatoria? Y yo te diría, Jorge, si analizamos puntillosa, detalladamente el proyecto o el anteproyecto, es directamente un vuelco de la jurisprudencia de las últimas décadas a un texto sistematizado. Ok, o sea que toman lo que jurisprudencialmente se resolvió y lo vuelcan en articulado modificatorio. Exactamente, diría que casi en su totalidad podrá haber alguna diferencia, pero con respecto a la doctrina más uniforme y pacífica, se vuelca directamente. Así que creo que en este punto no va a haber demasiado conflicto posterior si es que se aprueba con la doctrina de los jueces. Está volcada, está tomada de la casuística y de la jurisprudencia, esta reforma en el título correspondiente a la propiedad horizontal. Desde el momento en que el concepto que da de ella es la de un derecho real, hasta después cuestiones que tienen que ver con los órganos dentro de un consorcio, las funciones, quizás avanza mucho en algunos aspectos que tienen que ver con modernidades, cosas y partes comunes no indispensables. Habla, por ejemplo, el artículo 2042 del proyecto de reforma, del proyecto de reforma, y ahí cita cosas que obviamente la ley 13.512 no tenía en cuenta. Piscina, solario, un gimnasio, lavadero, salón de usos múltiples, ¿no? Enumeración que ahí dice el artículo no tiene carácter enunciativo, pero evidentemente responde a una realidad nueva del sistema. Y después también en la creación de un organismo, de un órgano que existe en la realidad, que ha sido contemplado por reglamentos también y que obviamente la jurisprudencia lo ha tomado cuando ha sido discutido esto, que es el Consejo de Propietarios, sí. Dándole una serie de facultades bastante amplias. Jorge, si te parece, me quedé pensando, después si querés nos metemos y por supuesto vas a tener el tiempo necesario como para poder explayarte sobre esto, pero me quedaba pensando en esto que vos estabas comentando. ¿No es más fácil modificar la 13.512 en lugar de... introducir en el Código Civil todas estas normativas de propiedad horizontal? ¿No es más fácil que esto vaya volcado en la 3.512? O sea, ¿cuál sería la explicación legal, si vale el término, como para que esto se incluya en el Código Civil y no modificar la 13.512? Básicamente sistematizar eso. La 13.512 creó un sistema, obviamente porque el Código Civil ya estaba desde hace mucho tiempo creado, y si bien se podrá haber reformado en ese momento, como aparecía un instituto nuevo, algo distinto que todavía no se tenía muy en cuenta que era, esta suerte de dominio sobre partes privativas, pero dentro de un marco de condominio de partes comunes, como era una institución nueva, distinta, no sabían dónde ponerla, sinceramente. Es más, si tomamos el texto primitivo del Código Civil, sabemos que Vélez Arciel, para eso hubo que derogar un artículo cuando se creó, cuando se sancionó la ley 13.512, Vélez Arciel decreía este sistema y directamente lo tenía fuera del de la sistematización del Código Civil, es decir, lo restringía. Para eso, digo, hubo que reformar el Código anulando un artículo, y los legisladores en ese momento entendieron que era más propicio hacer una ley especial que incluir una reforma del Código Civil. Allí nace la ley 13.512. Y hoy en día, atento que el concepto principal de la propiedad horizontal es darle el carácter de derecho real, es importante incluirla dentro del Código Civil en el capítulo correspondiente a los derechos reales, a los efectos de mantener esa estructura de números clausus ahora ampliado por este derecho real, que si bien fue creado jurisprudencialmente, todavía no acogía sistematización dentro del cuerpo jurídico del código. Por lo tanto, me parece importante incluirlo, además por la importancia misma de la propiedad horizontal, me parece más que destacable incluirlo y sistematizarlo dentro del código. Estos son temas leguleyos, diría aquel oyente que nos está escuchando, por supuesto sumamente necesarios y que seguramente van a ser tratados en distintas comisiones hasta que se plasme en definitiva lo que se resuelva, y seguramente esto va a pasar por el plano legislativo y será aprobada o no estas modificaciones. Al que transita día a día, el consorcista que sale a trabajar a la mañana, el que está atento a las modificaciones que puede haber donde sean cosas que a ellos, digamos, les resulten más cotidianos y palpables. Vamos al tema del Consejo de Administración, que es algo que la gente cotidianamente lo conoce, lo maneja. Propuestas de modificaciones sobre esto. Contale a la gente qué sería. Bueno, en lo que respecta al Consejo de Administración, primero lo reconoce legalmente, quiero decir, lo introduce en el articulado del nuevo código. Lo reconoce como un órgano dentro del consorcio, dándole la categoría como tal, ¿no es cierto? Nada más que tengo entendido que no llevaría el título de Consejo de Administración, sería Consejo de Propietarios o el Consejo... título exacto que le da el capítulo 6 del título correspondiente a propiedad horizontal es el del Consejo de Propietarios. Consejo de Propietarios, correcto. Y a partir del artículo 2064, cito el artículo porque quizás alguien pueda acceder al... o muchos puedan acceder, claro, al proyecto, y directamente lo buscan, como el proyecto unifica dos códigos, es decir, toda la legislación civil y comercial, a veces es difícil encontrarlo dentro del propio anteproyecto. Entonces directamente quien lo tiene a mano lo puede ubicar a través del articulado, ¿no? El 2064 ya empieza a hablar de las atribuciones, y comienza con una serie de atribuciones importantes que hoy en día casi los consejos no tienen. Discutibles, ¿no? Va a haber muchas que va a haber muchas que van a ser discutibles, pero por ejemplo, está bien, primero crea el Consejo de Propietarios, que hasta ahora figuraban algunos reglamentos de copropiedad, pero no tenía entidad como tal, ¿es así? Sí, porque muy pocos reglamentos lo receptan, muy pocos reglamentos. Bien, según este proyecto de modificación del Código Civil, ¿qué dice respecto de esto? El Consejo es un órgano dentro del consorcio, uh-huh. Es un órgano obligatorio, porque dice el artículo 2064 que la Asamblea debe designar un Consejo. Uh-huh. Hay un deber asambleario de designar un Consejo, integrado por propietarios, y entre las principales atribuciones, convocar a la Asamblea y redactar el orden del día, si por cualquier causa el administrador omite hacerlo, uh-huh. Ahí vamos a tener conflicto, cuando omite o no omite el administrador, absolutamente. Convocar a asamblea y redactar el nombre del día, y el orden del día, y ahí va a estar la puja entre el consejo uh-huh. y el administrador. Otra de las atribuciones, controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio, eso es parte de lo que actualmente haría un consejo, absolutamente. La tarea de contralor, de supervisión, de vigilancia. Uh-huh. Otra, autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, bueno, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. Esto ya sería, digamos, una facultad nueva que tendría el Consejo. Una facultad que ya linda con las facultades que tiene el administrador hoy en día y que tendría de acuerdo al, uh-huh. al proyecto de unificación, ¿no es uh-huh. cierto? ¿Hasta dónde no va a haber choque o colisión en las funciones, en el ejercicio entre el administrador y el consejo? Digo, siempre avizorando el conflicto en vez de avizorar la paz, ¿no es cierto? Sería bueno que esto se dé consensuada y armónicamente, pero si hoy en día nos planteamos los escenarios de los consorcios, muchas veces generará conflicto el hecho de tener que autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva, cuando hoy en día únicamente lo podría hacer a través de la asamblea, y ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, con lo cual ya entra más en lo pedestre, en lo diario, porque el gasto imprevisto mayor que el ordinario es de habitualidad, ¿no es cierto? Ya no es el fondo de reserva. Entiendo. Con lo cual se va a empezar a complicar el funcionamiento en algunos aspectos, y habrá que armonizarlo para que esto pueda servirle al sistema, ¿no es cierto? Vamos a extrañar la 13.512. Jorge, vamos a hacer un pequeño corte, si te parece. ¿Cómo no? Tenés tiempo como para contarle algunas otras cosas a la gente. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir analizando el tema de las funciones que tendrían de aprobarse estas modificatorias del Código Civil. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, volvemos con nuestro invitado, Jorge Resqui Pizarro. Jorge, hablábamos recién sobre este proyecto de modificación del Código Civil, donde, digamos, hace hincapié en funciones que tendría el Consejo de Administración. Bueno, me va a costar borrar, ¿no? Bueno, ya nomás Consejo de Propietarios. Está mejor dicho, en verdad, ¿no? Está mejor aunque dicho. Ahora le dan facultades en algunos puntos de coadministración, si se quiere analizar de esa manera. Con lo cual no sé si convendría llamarlo Consejo de Administración. Ya vamos a ir viéndolo, pero me parece que, como para que los administradores se pongan nerviosos y no sientan que hay competencia, le sacamos el nombre de administración y le ponemos de propietario. Que en realidad no está mal, porque en realidad son propietarios. Son propietarios. Jorge, otra de las modificaciones, que o mejor dicho, de las facultades que se les daría al Consejo de Propietarios, sería dar conformidad con el nombramiento y el despido del personal del consorcio. Actualmente, ¿cómo es? Y si fuera aprobado este proyecto, ¿cómo sería? El sistema prevé hoy, a través de la 13.502, artículo 9 de la norma, que el administrador está facultado para poder contratar y despedir al personal. Uh-huh. Quiere decir, está facultado, no está obligado. Bien. Él puede decidirlo por sí mismo, nadie podría discutir esa atribución. Claro que la práctica en general, no sé tu experiencia, Jorge, pero es muy raro que el administrador despida al personal si no tiene el aval. Es cierto, hoy en día no es como antes que se podían tomar esas decisiones, pero sí en cuanto a la toma del trabajador, es decir, a la contratación. Ya no es tan común que la contratación se haga de manera consensuada. Muchas veces el administrador toma la decisión y después lo informa o utiliza, ya como anticipado, esta herramienta que da ahora el proyecto de unificación o el anteproyecto de unificación y pide la conformidad del consejo. No siempre lo pasa por asamblea. Sí, les pido porque es más complicado, porque puede generar claro, responsabilidades. Claro, acá hay una responsabilidad también económica, ¿no es cierto? Es decir, si el administrador despide al personal y tiene algún tipo de inconsistencia en cuanto a las causas que puede esgrimir y el día de mañana el consorcio es demandado, etcétera, etcétera, puede el administrador, digamos, tener alguna responsabilidad en esto, con lo cual, digamos, puede ser un dolor de cabeza que el consorcio repercute económicamente y pretende cobrar al administrador mucho dinero, con lo cual ahí los administradores me parece que todos somos, desde el punto de vista, cautos. Son cautos, por lo menos en el despido, no así tanto en el nombramiento. Igualmente te comento que estas facultades que da el consejo no me parece adecuada. Yo en nuestro anteproyecto también lo preveíamos, pero no así, sino a través de la asamblea, es decir, que el administrador no estuviese facultado, sino que esto se decidiese por asamblea, ya sea la decisión de la contratación como la del distracto. Esto lo a través de una, obviamente, una mayoría simple, se decida en el marco de una asamblea consorcial. ¿Cómo ves este otro punto donde, en principio, el Consejo de Administración podría ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador, etcétera, etcétera, y convocar a asamblea? Esto está previsto, ya, Jorge. Está previsto y en general todos los reglamentos. Está previsto los reglamentos, los más modernos ya lo tienen todos, y me parece razonable, es el periodo de transición necesaria para designar un nuevo administrador. Yo creo que en este punto no hay mucha discusión, en los otros ya va a generar mayor polvareda seguramente la cuestión. ¿Vos crees que en el espíritu de alguno de estos articulados se le dé al administrador mayores facultades que las que tenía? No, te diría que está más controlado y más restringido el administrador. Puede servir a los efectos de una mayor transparencia y democratización del poder, si se quiere, dentro de los consorcios. En algunos aspectos puede interferir la dinámica diaria, cotidiana, que hoy en día es casi frenética, de la administración de los consorcios, ¿no es cierto? Pero no, el administrador está más limitado en este proyecto, es fruto de todos los anteproyectos, ideas y bosquejos que se hicieron con respecto a la reforma de la ley 13.512, que iba en ese sentido, ¿no es cierto? Tanto es así que como principal antecedente y más próximo podemos tomar el de la 3254 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bien, ¿algo más que quieras cerrar como para pasar a otro tema respecto de esta modificatoria? ¿Algo que quieras decir? Sí, vos sabés que con respecto al administrador, nosotros teníamos una idea que lamentablemente no se ve reflejada en el proyecto. El artículo 2065, el nuevo artículo, el futuro artículo 2065 del Código Civil y Comercial Unificado, habla de... Es el primer artículo que se refiere al administrador, habla de la representación legal y dice que el administrador es el representante legal del consorcio con el carácter de mandatario, recepta claramente lo que dice hoy en día la 13.512 y toda la jurisprudencia al efecto, es decir, resalta el carácter de mandato civil que tiene aquí el administrador con respecto a su mandante consorcio. Y dice que puede serlo un propietario o un tercero, el administrador, persona humana o jurídica. Y nosotros teníamos la idea, y la seguimos pregonando, de que la representación legal del consorcio pueda o no caer en cabeza del administrador. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es la función ejecutiva y la gerencia operativa que tiene que hacer el administrador dentro de los consorcios, y otra cuestión es la representación legal de la persona jurídica, del ente jurídico consorcio. Y ahí nosotros pensamos que la representación legal la tiene que decidir la asamblea libremente, y puede caer en cabeza del administrador si lo deciden así los asamblearios, es decir, los consorcios, pero los propietarios. Ser un profesional, puede ser un abogado, puede caer en cualquier otro tercero, propietario o no, quiero decir, un tercero o un propietario del consorcio, para distinguir un poco la función. Pero bueno, esto no ha sido receptado y hoy en día se mantiene esta idea de que el representante legal del consorcio va a ser el administrador. Vos sabés que también dentro de las funciones, de los derechos y obligaciones, se habla de estas facultades y se las limita. Se las limita bastante en cuanto a, por ejemplo, en el inciso M, y con esto te quiero cerrar, en el inciso M del artículo 2067, que se refiere a derechos y obligaciones del administrador, se dice, en este sentido para delimitar un poco la representación, que el administrador va a representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales, como mandatario exclusivo, con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. Es decir, limita esto a gestiones administrativas y judiciales. Y yo creo que tiene que ver mucho con hasta dónde llega el mandato del administrador y si, por ejemplo, un administrador puede dar mandato a cámaras o a organizaciones a los efectos de discutir otras cosas, como por ejemplo paritarias o salarios y condiciones económicas y laborales en paritarias, como hoy en día se hace, ¿cierto? Yo creo que la gran incógnita, me parece, Jorge, pero no quiero que se me pase una pregunta que me gustaría que nos desanes un poquitito. ¿Depende un caso u otro, la figura del administrador podría caer en defensa del consumidor o podría salir de defensa del consumidor? Mirá, el proyecto de unificación no da la pauta, da la pauta de mantener la idea de la jurisprudencia mayoritaria de que la relación entre el mandatario, es decir, entre el administrador y el mandante consorcio, es una relación de mandato civil y no estaría abarcado por la legislación consumerista. Y este es otro de los puntos que objeto del proyecto. Yo creo que hubiera sido muy importante que claramente se estableciese que la relación entre el administrador y el consorcio es una relación de consumo. También atento que hay allí una relación de consumo en cuanto al servicio que está prestando el administrador a un tercero, a un destinatario final, como sería el consorcio. Y eso abarcaría aplicar la legislación consumerista con respecto a esta relación. Esto que hace el proyecto es reflejar la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria que va en el sentido de mandato civil y no aplicación de legislación de consumo con respecto a esta relación. Es una pena que esto no se haya aprovechado, esta situación de reforma no se haya aprovechado a los efectos de ampliación también de derechos en ese sentido para los consorcios especialmente. Bien, Jorge, vamos a meternos, si te parece, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí vos has sido, entiendo, casi un defensor a ultranza, corregime si no es así, de la 3254. Y bueno, yo he plasmado en mi editorial del día de la fecha, si es que vale el término, de que la 3254 se ha quedado huérfana. Y en este sentido, me parece que es importante aquellos que recién se enganchan y empiezan a escuchar nuestro programa sobre esta actitud que ha tenido y que también fue objetada por el doctor Loisi, esta actitud que ha tenido el diputado Sergio Abrevalla, el ex diputado Sergio Abrevalla, de ser muy laxo, ser muy poco vehemente frente a la defensa de disposiciones que todos los días saca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en algún punto con marchas y contramarchas que terminan desvirtuando en algún punto la 3254. Sabés y te consta que yo he sido defensor y sigo siendo defensor de la 3254, no estoy objetando eso, pero sí estoy objetando en algún punto de vista la actitud del ex diputado Sergio Abrevalla, que en definitiva ha terminado desembarcando en el Consejo Económico y Social de la Ciudad entre otros miembros del consejo, donde está Víctor Santa María del Súter, y donde me parece que hay claramente un acercamiento o una devolución de gentilezas, como le quiera llamar, del PRO de Macri a Sergio Abrevalla, y me parece que terminó quedando huérfana esta defensa que creo que aún hoy siguen haciendo Sandra Dosch y algunos otros partícipes de la 941, y que esto me parece que no lo veo de parte de Sergio Abrevalla. Quiero escuchar tu opinión. Mira, Jorge, la defensa del instrumento importantísimo, claramente destacado, como es la ley 3254, la tenemos que hacer todos los consorcistas, todos aquellos que creemos en esta normativa y en la aplicación de la misma, que resulta más que importante dentro de los consorcios y en las relaciones entre administradores y administrados. Decía, la tenemos que hacer nosotros los consorcistas, las asociaciones de consorcistas, las organizaciones en general, más allá de los legisladores, estén o no en ejercicio de su mandato. La ley existe, se está aplicando, diría que se está aplicando bastante bien, mucho mejor de lo que algunos creen. En algunos otros casos, obviamente, todavía falta mucho conocimiento. Hay que hacer un trabajo de información, de educación del consorcista a los efectos de que haga aplicar esta ley en sus consorcios. Y los administradores también han sentido el rigor, el buen rigor, de tener que una actividad regulada y tener que adaptarse a esas regulaciones, porque si no, no habría tanta queja y tanto intento de echar por tierra lo conseguido hasta el momento. Así que bueno, hoy Sergio Abrevalla, casualmente yo el otro día estuve en su asunción en el Consejo, cumple funciones distintas, no es más legislador de la ciudad, y bueno, esperemos igualmente que dentro del marco de ese Consejo, también se lo hemos pedido, atento que uno de los consejeros es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Edificios de la Ciudad de Buenos Aires, también le dé participación a los consorcistas a través de las comisiones que ese mismo consejo puede crear. Y creo que Sergio Abrevalla tiene un compromiso en este sentido. Uno de sus principales proyectos hecho ley fue el de la reforma de la ley 941, y por lo tanto tiene que, en alguna medida, no solamente reconocer, sino hacer valer su paternidad dentro de lo que hoy le ocupa como actividad política y administrativa, a los efectos de también los consorcistas podamos tener un espacio de diálogo, de trabajo, de iniciativa, como la tiene el Consejo, porque es un organismo con iniciativa legislativa, con el fin de poder ahondar en una mejora del sistema para los intereses, en este caso nuestro, que sería el sector de los consorcistas, ¿no es cierto? Bueno, ojalá que así sea, ojalá que Sergio Abrevalla le dé lugar a los copropietarios si es que es factible dentro de este Consejo Económico y Social. Sí están, digamos, ocurriendo otras cosas que me gustaría escuchar tu opinión, Jorge, en Propiedad Horizontal. Proyecto de Delia Bisutti respecto de esta obligatoriedad que tendrían los administradores de subir en su página web digitalizada la información de la documentación de las liquidaciones de expensas. ¿Cómo lo ves? Vos sabés que la idea, la finalidad, la tesis del proyecto no me parece mal. Me parece hasta loable, importante. Hoy en día las nuevas tecnologías de la información permiten, de una manera aún con costos reducidos, acceder a una información más instantánea, más inmediata, más extensa, más concreta, y eso le hace muy bien al sistema. Hay que lograr que se compatibilice la necesaria transparencia e información con los costos reducidos. Y quizás habrá que dar una vuelta de tuerca al proyecto, pero te vuelvo a decir, Jorge, y te lo digo a vos y a toda tu audiencia, me parece interesante la idea. No la descarto, la apoyo en su significado, en su sentido. La práctica después nos dirá cómo hacerla, pero me parece más que importante. Yo creo que hoy en día el problema de la información es crítico en todos los ámbitos de la vida y en la actividad consorcial, en el mundo consorcial, por supuesto que sí, porque todos los días tenemos mayores normativas, regulaciones, obligaciones, y que hoy en día un consorcista, el otro día estaba leyendo una información de que en la Ciudad de Buenos Aires alrededor del 80% de la población accede de una u otra manera a Internet. Digo, es importante que hoy en día el consorcista pueda acceder por un medio tan sencillo, tan simple, hasta económico en algún aspecto, a la información que requiere, con prender una computadora y ponerse en un sitio de Internet y clicar algún enlace o algún link. El tema es que esto no engrose costos, ni que sea negocio de algunos. Bueno, Jorge, pero eso es ser ingenuo. Es decir, pretender de que este trabajo no va a tener una sobrecarga administrativa. Yo me imagino en la práctica, cualquier administración que tenga 10 edificios que administra, sí, va a tener que dedicar determinada cantidad de tiempo a escanear la documentación, a cargarla, a armar una página web, todos esos costos. Es obvio que van a ser trasladados a los honorarios. Vos me dirás, bueno, pero tal vez 100 pesos más dividido no sé cuántos copropietarios no es significativo, pero hoy en día los copropietarios también pueden tener esta misma prerrogativa de solicitar al administrador que les entregue o que les mande por mail escaneada la liquidación de expensas o los comprobantes de gastos, sin que esto sea obligatorio. Esto inexorablemente va a repercutir en las expensas de los consorcistas, porque todos estamos pensando que lo que implica tener una página web, el mantenimiento, sabés que no es lo mismo digamos tener un consorcio que tener 100 edificios, uno va a tener que manipular documentación desde otro punto de vista, de costos en cuanto a tiempo, etcétera, etcétera. No hay duda que cuando uno va a pasar, digamos, una propuesta de gestión a un consorcio, va a incorporar como un costo adicional todas estas normativas que terminan engrosando el monto de expensas, Jorge. Jorge, vos sabés que en un principio esto puede ser, seguramente va a ser así, lo importante es que sea de una manera, hecho de una manera cauta, de una manera limitada. Cuando se haga práctica normal, un ejercicio habitual, estos costos ya se diluyen, no existen. Esto dentro, si se genera ahora, dentro de algunos años, es algo habitual y ningún administrador va a sobrecargar sus honorarios por el hecho de administrar un sitio web o escanear información, porque va a ser algo que ya lo tiene dentro de sus costos, de su estructura de costos. Al principio todo cuesta más. Me parece que si lo hacemos de una manera progresiva, dinámica y acotada, va a ser muy importante. Un costo mínimo más contra la posibilidad de información online y transparencia directa que da hoy en día Internet, creo que es bien pagado. No me parece que esto demuela ninguna economía familiar. Y vuelvo a decir, siempre y cuando esto no implique costos de casa de algunos vivos de siempre que tratan de hacer alguna ganancia especial. También es cierto que hoy en día está también tan democratizado la posibilidad de acceder a diseñadores, a programadores de página web, que nadie podría pensar que es el negocio de algunos pocos, más allá de que existen muy pocas organizaciones integrales de manejo de información y de sistemas dedicados a la propiedad horizontal. Esto que tendría que hacer un administrador, ya sea de pocos o de muchos consorcios, lo puede manejar perfectamente a través de los miles de diseñadores y programadores de página web que ya existen desde hace muchos años. Por eso digo que habría que estar atento a cuánto significa. Si no se desnaturaliza, se desmadra la situación, el costo va a ser muy reducido, por lo menos para cada uno de los administrados, y le va a significar un avance y hasta un menor desgaste para el propio administrador. Vos me decís recién, enviar por mail algo que alguien me solicita. Directamente está cargado en una página web, no hace falta que nadie me lo solicite, lo miran directamente, no es algo en el que yo tengo que dedicarle trabajo. Es un trabajo una vez, quiero decir, la liquidación de este mes con toda su documentación se sube a la web y ya está. No necesito molestarme más porque nadie me va a pedir nada, porque lo tienen directamente por el acceso a mi sitio web. Jorge, en la teoría eso lo comparto totalmente. Sabés que todo lo que tenga que ver con transparencia y con mejor gestión y con control de los copropietarios tiene mi más absoluto apoyo. En la práctica yo te puedo garantizar, Jorge, que esto no es así. todos los libros, perdón, todos los libros que han sacado, las disposiciones y demás, terminaron repercutiendo en la práctica en un incremento de despensas. Vos me dirás que tal vez no es significativo. Por supuesto que lo comparto y sé que es así. Lo que sí es cierto es que muchas veces el incremento de tareas del administrador hace que obviamente los honorarios sean diferentes. Por supuesto, me dirás, bueno, pero tal vez una mejor gestión y evitar estafa de parte de los consorcistas es beneficioso. Jorge, nos queda un minuto. Sí. ¿Algo que quieras redondear? Con respecto a la propiedad horizontal, creo que se vienen tiempos interesantes, porque todavía está por debatirse qué va a pasar con el aumento de los salarios de los trabajadores de edificios. La discusión y el debate sobre el tema que anteriormente estuvimos hablando, el proyecto de unificación, va a ser muy importante. Se va a claramente transparentar quiénes son los que están del lado de una idea jurídicamente progresista y quiénes se han quedado en la historia del derecho, y esto también va a tener que estar nutrido seguramente por el aporte de los distintos sectores de la propiedad horizontal, los efectos de que ese título de la propiedad horizontal sea finalmente aprobado en mejores condiciones aún de las que han sido propuestas por los integrantes de la comisión que armaron el anteproyecto. Jorge, muchísimas gracias por tu participación. A vos, como Jorge, siempre, muchas gracias. Y un gusto que vuelvas al aire, que tuviste varias semanas afuera y fue una pérdida para todos los interesados en los temas de propiedad horizontal. Es verdad, gracias por tus palabras, Jorge. No, te mando un abrazo grande. Saludos para todos. Gracias. Bueno, a nuestros queridos oyentes les decimos que gracias por estar ahí, que pueden volver a escuchar el programa de hoy en www.consorciotv.com.ar. Pueden mandarnos un mail, pueden mandarnos su nota respecto de los temas que les interese que podamos tratar en nuestro próximo programa. Le mandamos un abrazo grande, nos veremos si Dios quiere el próximo jueves a las 16 horas en nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Más importante, la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. Multaron al establecimiento Las Marías.